padecimiento de los vecinos de este barrio, del barrio de Las Mercedes en Virrey del Pino, que queda en La Matanza, que están sobreviviendo literalmente a la contaminación medioambiental provocada por la empresa Pares Claucol. Llevan una lucha de cerca de 10 años. La empresa, que es una empresa que fabrica aditivos, bueno, pastinas y todo tipo de materiales para la construcción, se instaló en el barrio mucho después de que, digamos, de que el barrio ya tuviera su vida propia, ¿no? Es una empresa que está categorizada, debería estar en categoría 3, o sea, en una zona rural, nunca en una zona urbana, y la tienen ahí encima generando una contaminación con sílice, cuarzo, metales pesados que se utilizan y que ellos están respirando las 24 horas del día porque la planta tiene funcionamiento permanente las 24 horas del día, o sea, todo el año. ¿Hace cuánto que se instaló esta empresa, esta fábrica en el barrio? La fábrica está desde los 80, pero a partir de la fusión con una multinacional, con Parex, como que la actividad se desarrolla de manera mucho más masiva. Y bueno, ha habido casos, te hablo en un radio de un barrio de 10 manzanas, en el que en los últimos 10 años tienen cerca de 150 muertos. Desde chiquitos, con distintos tipos de leucemias, de cánceres, tumores, hasta, bueno, gente joven y gente adulta. Los vecinos vienen denunciando hace casi 10 años la contaminación de esta empresa. ¿Cuáles son los principales reclamos con respecto a los efectos en la salud? Vos contabas algunos de ellos. Y mira, básicamente que se están muriendo. Es como dice una de las vecinas, Susana Aranda, que además... esa lleva la lucha desde un comienzo, ¿no? En 2009 explotó una de las chimeneas, entonces ¿qué hizo la fábrica? Le plantó a partir de, porque también hay una convivencia con los distintos poderes, la existencia de punteros políticos, entonces le plantearon a los vecinos que le pagaban 5.000 pesos a cada familia, le hacían entrega de artículos de limpieza, a cambio de que firmaran un documento en el que no iban a iniciar ninguna demanda. Y en ese momento Susana se preguntó, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué significa esto? Que no vamos a iniciar ninguna demanda por contaminación o por daños a la salud. Entonces comenzó un relevamiento y bueno, se fue soltando con que en cada casa, como dice ella, ¿no? Nuestras casas son mausoleos, porque realmente... Todas las casas tienen vecinos fallecidos en estos últimos años con distintos tipos de patologías. ¿Qué patologías? ¿Qué patologías son las que se encuentran? Vos decías, bueno, diferentes tipos de patologías. Bueno, ¿cuáles son las que afecta, las que genera esta contaminación? Y desde enfermedades respiratorias hasta, los casos más graves, como mencionaba, de cánceres, de leucemias, tumores, un aumento de la tuberculosis, porque el sílice que emana lo que la fábrica sostiene que es simple arena de río, bueno, sí, la base de con lo que ellos operan, la base material es arena, pero después están todos los compuestos, ¿no?, que le agregan los aditivos, toda una serie de compuestos que provocan que eso sea un cóctel contaminante. Entonces las patologías son muy variadas, pero básicamente los casos más graves de tumores, de cánceres, ya te decía, tuberculosis. Los vecinos han estado reclamando ya desde hace bastante tiempo y según lo que tenemos entendido, hay una causa judicial y otra causa civil. ¿Cómo avanzaron ambas causas? ¿Cuál es su situación actual? Mira, la causa judicial lleva muchos años, ha pasado del juzgado federal de Morón a otro juzgado, ha intervenido, que se declaró incompetente, ha intervenido la Corte Suprema y la causa regresó, o sea, es una causa, te hablo de, tiene 23 cuerpos, que es una causa complejísima. Después de la intervención de la Corte Suprema regresa al juzgado federal de Morón. Que es como arrancar de cero, y como dicen ellos, en medio de toda esta burocracia se nos va la vida. porque los vecinos se siguen enfermando, se siguen muriendo, muchos han tenido que dejar el barrio, son todos casos de familias desmembradas, donde por ahí la opción es que los chicos crecen y dejen sus casas, dejen el lugar. Y luego hay una causa civil, que esa la está trabajando el abogado Mariano Luzuriaga, que en la que involucra a cerca de 140 vecinos. Que eso lo que ha ocurrido ahora es que en una suerte de reconocimiento por parte de la empresa, por ejemplo en un caso actual y concreto, a una vecina que tiene a su bebé de un añito con una severa complicación respiratoria que requiere de oxígeno permanente, le está pagando la empresa un alquiler a 4 kilómetros del barrio. Claro, o sea, da a entender que obviamente esta empresa está confirmando que contamina y que le genera esta enfermedad realizando esta acción, ¿no? Sí, posiblemente pueda ser tomado como un precedente, porque en todos estos años los vecinos han invocado al diálogo, por supuesto, han intervenido organismos de control, ACUMAR a través de la investigación de la cuenca Matanza-Riachuelo, la OPDS, que es el Organismo para el Desarrollo Sustentable, pero bueno, no tienen respuestas. ¿Los vecinos están siendo acompañados por alguna organización o movimiento social vinculado a lo ambiental? No, se han autoconvocado en una lucha que, ya te digo, lleva cerca de 10 años. Aprovecho de paso para invitar que este sábado, el próximo sábado 27, hacen un festival en la Plaza de San Justo, justamente buscando también visibilizar esta batalla, ¿no? Y bueno, convocan a vecinos, a gente que se acerque, va a ser un festival, porque es el modo que ellos tienen ante... No son escuchados ni por la justicia ni por los distintos poderes políticos. Así es. Bueno, Soledad, esperamos entonces esta nota de pericia para poder difundirla y poder leer un poco más sobre el informe que está realizando ahí en Virrey del Pino, en La Matanza, y queda hecha la invitación para este 27 ahí en San Justo, ¿verdad? En la Plaza de San Justo, sí, el 27 a partir de las 14.